Bienvenidos, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes realmente. Agradecemos a Dios por este privilegio. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente y con un gran abrazo. Bueno, el ser humano cayó. ¿Y qué consecuencia ha tenido esto? Yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta de lo que el ser humano puede hacer y puede llegar a hacer y cometer actos horribles. Gracias a que está apartado de Dios. Digo gracias, quizás mala forma, pero por haberse apartado de Dios puede llegar muy lejos en lo que hace, en las relaciones con sus pares. Y esta es una de las consecuencias terribles que estamos sufriendo hoy día, y Dios va a poner coto a esto al final. Pero el versículo 10 de Génesis capítulo 3, que Moisés ha escrito maravillosamente los dos primeros capítulos, bueno, capítulo no lo escribió él, fue relatando toda la creación hasta la perfección, y luego él se vuelca solamente a ver lo que sucedió con Adán y Eva. Desde el versículo 10 del Génesis encontramos ahora algunas consecuencias que aparecen directamente relacionadas con este engaño, haber comido, haber desobedecido a Dios. ¿Sabes? Permíteme, antes de entrar directamente a eso, creo que es bueno que recordemos, eso lo estábamos conversando en el día de ayer, pero bueno que recordemos, ¿qué fue lo que sucedió después que... Porque dice, serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sucedió cuando ella comió, o cuando ellos comieron el fruto? Bueno, comieron el fruto y lo único que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Claro. Y fíjate, eso lo llevó. Y algo más, ellos siempre habían estado desnudos. No fue que se les cayó la ropa en ese momento. No, ellos siempre habían estado desnudos. Lo que sí, la condición de ellos era diferente. Estaban revestidos, podríamos decir, por una túnica de luz, algo. Pero ellos no sentían vergüenza. Aparecen varios estados anímicos especialmente, y de temor, de miedo, que aparecen y que los hace ver diferente a como eran en realidad. Claro, porque inmediatamente después de eso, dice que ellos se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Bueno, si siempre habían estado desnudos, Dios siempre lo había visto de la misma forma. Entonces, ahí, como tú dices, entró el temor, entró el miedo, algunas otras cosas, y esto todo producto de haber desobedecido, no de haber comido el fruto, porque el fruto no le produjo esto, fue la desobediencia que ellos, a la palabra de que Dios, o el mandato que Dios les había dado. Entonces tenemos que tener presente esto. Es interesante porque la desobediencia enseguida produce una situación extraña en el ser humano. No sé si te has dado cuenta de los niños, cuando la mamá pregunta, ¿quién tomó esto? Y el niño con las manos atrás dice, yo no lo tomé. Claro. Bueno, como que enseguida está acusándose de algo que se... Y esto es lo que pasa en una forma mucho más grande, terrible para... Fíjate, cuando Adán se dio cuenta de que Eva había comido, esto por favor, esto no es lo que dice la Sagrada Escritura, pero nosotros lo podemos leer entre líneas. Él puede haber pensado, amo tanto a Eva que voy a seguir la suerte de ella, y bueno, comió también. Hay algunos autores, teólogos especialmente, y yo creo que la Biblia lo reafirma, que Adán, por lo que está relatando, él no fue engañado. No. Él asumió engañado, la consecuencia de lo que había pasado, porque dice allí, y él respondió cuando está el versículo 10 hablando acerca de este problema que entraron ellos. Dios aparece, viene como siempre a conversar, y Dios está atento a estar en el momento más oportuno para solucionar nuestros problemas. Y él respondió y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Claro, aquí aparecen varios conceptos, más adelante aparecen otros conceptos, porque Jesús mismo le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí viene la pregunta terrible, porque, como decir, te están descubriendo, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjate, ¿Dios sabía eso o no lo sabía? ¿Cuántas cosas que no tienen sentido el hecho de que él dice, me escondí? ¿Dónde se puede esconder de Dios? Yo creo que es más o menos lo que a veces se hace con los niños pequeños. Cuando el niño está bien pequeñito y tú te tapas los ojos, dice, no estoy, dice. Y te tapa los ojos. Y después te destapa los ojos y dice, ahora estoy. Y empieza a jugar así con el niño. Yo creo que es más o menos algo así lo que hizo Adán en ese momento. Me escondí. ¿De dónde cómo podía esconderse de Dios? De Dios no podía esconderse. Tuvo miedo, se escondió y le dio la razón porque estaba desnudo. Como decía, él siempre había estado desnudo. Entonces, son cosas que no tienen sentido y hay muchas cosas que el hombre hace después de haber cometido pecado que no tienen sentido. Y este concepto de excusas que aparecen acá, porque son excusas en realidad, versículo 12, sí. Dice, y el hombre respondió porque tenía que decirle algo a Dios. Mira la respuesta que da, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Te fijas que aquí está... Aquí está, él está librándose de una culpa, está dando un motivo. Y fíjate, la culpa no la tenía él, la culpa la tenía Eva, pero no solamente Eva tenía la culpa, también la tenía Dios. Dios era culpable, ¿por qué? Porque fíjate... Porque me diste. Exactamente, si tú no me hubieses dado esta mujer, yo estaría libre de culpa, yo estaría sin problema. Pero tú me diste a esta mujer y esta mujer me hizo caer y ahora yo estoy metido en problema por causa tuya y por causa de la mujer. Bueno, y sigue la excusa, porque entonces Dios se vuelve a la mujer y dice, ¿qué es lo que has hecho? Mira lo que está diciendo Adán, le diste el fruto, o sea, él no fue a buscarlo, tú lo fuiste a buscar. Y la mujer responde con una excusa, la serpiente me engañó y comí. O sea, ahora, al final nadie tiene claro, la culpa. Fíjate, la serpiente le había dado, pero ¿quién creó la serpiente? Finalmente Dios tenía la culpa. Si tú no hubieses hecho la serpiente no me habría engañado y yo no habría comido. Entonces, finalmente, la serpiente y tú son los culpables. Yo no tengo culpa. Y aparece aquí una triste condición que maldecir a este animal, a esta serpiente, ¿no es cierto? Diciendo, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, y sabes, una conclusión que uno puede sacar de estas palabras es que seguramente antes la serpiente no se arrastraba por el suelo, seguramente era otra la condición, porque si le dice te vas a arrastrar, de ahora en adelante te vas a arrastrar, quiere decir que antes no se arrastraba. Claro. Entonces podemos sacar como conclusión de que era diferente. Y lo que dice la escritura también de que era muy astuta, había algunos elementos muy especiales en ese animal. Y eso indica que Satanás, cuando va a hacernos la tentación, a hacernos caer, nos va a colocar cosas muy comunes, va a elegir lo mejor que hay, lo más apetecible, ¿no es cierto?, a los ojos, al sabor. Pero no sé si amable oyente se ha dado cuenta de que Dios no habla con el hombre diciéndole que le va a suceder porque él lo sabe, no le dice a la mujer lo que le va a suceder porque la mujer también lo sabía, pero sí a la serpiente le dice lo que le va a acontecer y enseguida la maldice. Pero lo interesante es que en el versículo 15 aparece algo que ya provee la solución al gran problema que se había suscitado en el Edén. 3:15, que lo que dice, lo repetimos, y quizás lo vamos a comentar un poquito más mañana. Y pondré, dice, enemistad, aquí él está hablando a ambos, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, el versículo 15, naciendo el problema, ya está apareciendo la solución. Y la solución es que esa lucha entre el bien y el bien va a vencer porque Cristo venció en la cruz por nosotros. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Inmediatamente después de la caída se le dio la esperanza de la salvación. ¿Cómo puede hacer suya esta esperanza? ¿De qué forma puede gozarse en ella sabiendo que se aplica a usted sin importar sus elecciones pasadas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.